vuelves de repente a mi camino. Ya no quiero detenerte, no pretendo estar contigo. No me vas a hacer llorar, no te espero como amigo. Ya no mueres por mí, hoy vives contigo. Sigo desafiando al destino, no me duele recordarte, ya cumplimos el castigo. Si está escrito o es azar, sufrir por uno mismo. Ya no muero por ti, hoy vivo conmigo. Como ayer, tan real, encontré la verdad. Hoy me despido de ti sin temor a vivir, sobran ya las palabras. Hoy no te guardo rencor, te regalo este adiós, abrazo. Está de sobra el vacío que dejaste, como ves ya no me estorba. Y volar como las aves deslizándose en el aire a la sombra del pasado. Hoy vivimos otra historia como ayer. Regalo este adiós, abrazada mi libertad.